Yo no he visto un hombre gangsta quien entrega su vida peleando contra mí. Asesino o gatillo y mueren, sé que me lo mismo que tú.